Hola, ¿qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Antes que nada quiero hacer un disclaimer. Cuando yo grabé el podcast hablando de los reptilianos, pues simplemente estaba haciendo una descripción de una serie de teorías que un señor que se llama David Icke, pues enseña o difunde. Al final del podcast expliqué por qué esas teorías son un absoluto disparate y los delirios de una persona perturbada o bien profundamente mentirosa. Pero veo que hay algunos que solo se han escuchado la primera parte y se creen que esa descripción que yo hago de la teoría de los hombres lagarto, pues es la teoría con la que yo estoy muy cómodo y no es así. Así que os animo, si os quedaron algunas dudas, os animo a que escuchéis el podcast hasta el final. Bueno, dicho esto, quiero hacer una reflexión sobre el coronavirus y el verano, el momento de incertidumbre que estamos. Y de incertidumbre y a la vez de esas sensaciones. Esto es como cuando hay un lenguaje no verbal, ¿no? Es decir, tú puedes hablar usando las palabras o puedes hablar con gestos, ¿no? Y si te entiendes bien con una persona, con gestos puedes decir mucho y puedes comunicarte muy bien. Pues hay un lenguaje colectivo, un lenguaje no verbal colectivo, que lo que está diciendo es lo peor ha pasado, el coronavirus pues está desapareciendo, quedan pequeños brotes, pero que estamos conteniéndolos y esto ya pasó, la pesadilla pasó, lo cual no es cierto. Como dice Fernando Díaz Villanueva, en la Contracrónica, ese gran podcast, él dice que no va a venir una segunda oleada, en el sentido de que ya estamos en la primera oleada, es decir, todavía estamos en la primera oleada del coronavirus. No podemos hablar de cuando venga la segunda oleada, pues todavía estamos en la primera. No sabemos si estamos saliendo o esta situación va a durar mucho. Pero los hechos son los hechos. Y los hechos son que no hay vacuna, no hay un tratamiento que funcione y que después de un periodo de contención, de confinamiento salvaje, pues obviamente el virus está muy contenido. Pero en el momento en el que se produzcan concentraciones de personas y de gente sin medidas y desplazamientos de personas, va a volver a activarse. Y de hecho se está activando, ¿no? Todos los brotes que están saliendo son una buena muestra de que el virus sigue activo y de que las concentraciones de personas, pues, le afectan. Por lo tanto, el virus no está vencido y estamos viendo, pues, algunas cosas preocupantes. Principalmente por los más jóvenes, que son los que se sienten invulnerables al virus, lo cual es falso. Es decir, que afecte más a la gente tocada, sí, es cierto, pero hay muchos jóvenes que han caído y hay muchos jóvenes que han quedado tocados. Y los jóvenes no tienen cuidado y la gente está empezando el verano con esa sensación de voy a divertirme, me lo merezco, hemos pasado un confinamiento horroroso, pues vamos a vivir un verano normal. O sea, no vamos a estar ahí en la, yo qué sé, en el piso de la playa. Vamos a estar, pues, de bares y de piscinas y demás. Y yo creo que no es tiempo para eso. Yo tenía reservas hechas en hoteles. Esas reservas están canceladas y ahora estamos buscando casas de alquiler o bungalows o cosas parecidas donde podamos ir sin tener contacto con más gente. Y a nosotros no nos gusta porque, bueno, no nos gusta el hecho de ir a que vuelvas a cocinar, fregar, ese tipo de cosas, pero no hay otra. Hay otra cosa preocupante y es que el gobierno sigue sosteniendo que solo hay un plan para luchar contra el coronavirus y ese plan es confinamiento. Y eso es una barbaridad. Y alguno dirá, no te contradices, converso. No, no, no, no. Lo voy a explicar y lo vamos a entender todos. Las formas más eficaces de luchar contra el coronavirus, se han demostrado en países que han tenido mucho éxito, como Corea del Sur, que han hecho test masivos. Tú mantienes la actividad económica. La gente sigue saliendo a trabajar y haciendo sus cosas, pero haces continuamente test, de modo que cuando haya un contagio, pones a esa persona y a su familia en cuarentena. Y los demás siguen funcionando normal. ¿Con eso qué conseguimos? Salvar la economía o paliar los efectos negativos en la economía, pero somos eficaces, no ponemos a todo el mundo en cuarentena, sino que vamos poniendo a la gente. Eso se ha demostrado que funciona. Hay un caso que es el que comenta Díaz Villanueva, que es el de Guayaquil, en Ecuador. Y esa zona, esa provincia, perdonadme, amigos ecuatorianos, si no utilizo el término correcto, soy un extranjero. Uy, ¿cómo se oye el aire? No sé si lo oís, pero es que está haciendo un aire exagerado. Pues esa, básicamente lo que hicieron pues fue esa política de aislamiento selectivo, pero en base a las llamadas telefónicas de gente que daba síntomas. Entonces fueron aislando selectivamente familias, barrios, pero lucharon de manera muy eficaz contra el coronavirus. Así que el modelo Guayaquil y el modelo Corea del Sur funcionan. Entre otras cosas, porque estamos sufriendo las consecuencias invisibles del coronavirus. ¿Y qué son? Pues son que en Madrid hay 1 millón de madrileños en lista de espera. Yo tengo un amigo querido, cercano, y en alguna ocasión os he hablado. Este amigo tenía un tumor maligno. Un tumor de los que si te lo pillan en el primer hueco de quirófano te meten. Pero él ha esperado más de 1 mes para operarle de un tema cancerígeno, agresivo y localizado. Quiera Dios que salga adelante y que vaya bien todo. Habrá mucha gente que va a morir no como consecuencia directa del coronavirus, sino como consecuencia indirecta, porque aumenta la lista de espera, porque no recibes la cirugía que necesitas a tiempo, sino más tarde, cuando ya el mal está hecho. Por otro lado, hay otra cosa que me preocupa. Y es que si ocurre, como todos los años, que la costa se queda más poblada, yo me pregunto si a nivel de camas de UCI las zonas costeras están igual de preparadas que las ciudades que aportan turistas a esas zonas costeras. Este es el típico problema. Ahora ya no ocurre tanto, ¿no? Pero cuando ibas a la costa y la cobertura y la conexión de internet, del teléfono a internet, pues era bastante mala porque las antenas no daban abasto, por utilizar un símil geek. Pero a nivel hospitalario, si se produjera un brote rápido, ¿tendrían la capacidad para atender a esos millones de turistas en las islas y en las zonas costeras? Yo pienso en Ibiza, ¿no? Que es donde tienen problemas con el suministro de agua potable. Problemas de vivienda. Gente, policías que los trasladan a Ibiza para reforzar servicios, policías, enfermeros, médicos. Y el problema es que no tienen vivienda que alquilar y la que hay es carísima. ¿Cómo va a hacer frente a Ibiza con unas camas que no necesita? Porque el resto del año la población de Ibiza no es ni mucho menos la que recibe en periodo veraniego. Pues esto es una cosa para pensárselo. Además, el sindicato de enfermería, creo que es el mayoritario, el SATSE, denuncia que hay 7.000 camas menos este verano. ¿Por qué? Pues porque la gente tiene derecho a vacaciones. Y os lo digo, mucha gente del mundo hospitalario, del que forma parte mi esposa, han salido muy tocados y están muy preocupados. Yo ya lo he dicho otras veces y vosotros me habéis notado en la voz la preocupación. Pero puedo seguir contando historias, ahora que no está mi mujer en casa, lo puedo contar con cierta tranquilidad porque no le hace mucha gracia que cuente estas cosas, que son filtraciones. Un compañero de trabajo de mi esposa, que sufrió coronavirus, que no estuvo en UCI, que no estuvo entubado. Pero mi mujer le preguntó, oye, ¿cómo estás? Y dice, estoy mal. Ya no soy el mismo. Debido a la hipoxia, es decir, al déficit, a la falta de oxígeno en el cerebro, dice, cuestiones de trabajo que yo manejaba con total soltura, ahora se me hacen cuesta arriba. Esto es así. Y esto obviamente es muy preocupante. ¿O no? ¿O no? Las consecuencias del coronavirus, la gente las sufre y por desgracia mucha gente vivirá con ellas toda la vida. Hombre, obviamente los que han fallecido, lo cual es tristísimo y lamentable, pues lo van a sufrir ellos y sus familiares. Pero otros vivirán con secuelas, dependientes de bombonas de oxígeno, de botellas de oxígeno, de ictus, problemas motrices, cerebrales. Este virus es peligroso. Que para muchos sea una sencilla gripe, no significa que para todos es una simple gripe. Adiós, gracias. Mucha gente, y todavía hoy nos llegan la vuelta al trabajo, ¿no? Yo me encuentro con gente del trabajo, gente de cercana a mi trabajo, que me dice, no, yo lo tuve mi mujer, lo tuvo no sé quién. Estuvimos muy malos, pero lo pasamos. Oye, qué bien, que sea así. Otro de los problemas de este verano son nuestros padres, nuestros abuelos. ¿Es oportuno tener contacto con papás y abuelos de la tercera edad que van a ver a niños, jóvenes, nietos, que van a ser parte de grandes concentraciones familiares porque la familia se junta? Esto es España, esto es el Mediterráneo. Nos juntamos, hacemos una comida, una paella, empezamos a comer a las 2 y terminamos a las 6 de la tarde de comer. ¿Eso es buena idea? La respuesta es clara. Obviamente no lo es. Obviamente no es buena idea. No es buena idea vivir como si no hubiera pasado nada o como si ya hubiera pasado. Y eso obviamente está ocurriendo y mucha gente está viviendo así, ¿no? Así que no se trata de un llamado a la alarma, es o de amenazar o de asustar, es sentido común. Es decir, la situación sigue igual. Con menos incidencia, pero potencialmente igual de peligrosa. Igual de peligrosa. Os decía, hoy escuchaba a Rupert, que lo de los reptilianos lo he dicho principalmente por él, también por Conversister, que a quien saludo desde aquí, y os recuerdo que escuchéis el podcast Entrenamiento Mental de Conversister, Esperanza Martínez Galindo. Conversister, Entrenamiento Mental, donde está tocando muchísimos temas y se lo está trabajando muchísimo con unos contenidos muy, muy interesantes. Papás, educadores, muy interesante. Bueno, gente del deporte. Bueno, pues decía Rupert que el tema de la mascarilla a nivel de publicidad, de propaganda, bueno, propaganda no, porque no son ideas, de publicidad, no se está haciendo un esfuerzo para concienciar a la gente de que esto es esencial. Aquí en Madrid yo sí veo paneles. Por ejemplo, veo paneles que ponen mascarilla, mascarilla, mascarilla y lavarte las manos. Y carteles que te dicen, no lleves la mascarilla con la nariz por fuera. Eso no vale para nada. No lleves la mascarilla en la papada. No lleves la mascarilla en el codo. Pero esa publicidad en los carteles es como el que ve llover. No funciona. Yo creo que deberíamos de echar mano de la vergüenza social. Anuncios, ¿no? Anuncios, y eso los publicistas lo saben hacer maravillosamente. Anuncios donde se ridiculice, donde se humille, donde se retrate y se señale. Esto es una cosa muy nazi, muy Tercer Reich, ¿no? La gente insolidaria, no seas un insolidario, artistas, diciendo qué vergüenza, que eso provoque que la gente no vea bien eso de ir con la nariz por fuera ni con la mascarilla en la papada. No, no, no. Y por supuesto menos en espacios cerrados. Ya en el metro ni te digo. Afortunadamente en el metro yo no he visto a nadie sin mascarilla. Y desde luego, recuerdo antes de salir de casa, antes de dejar el confinamiento, que vi un vídeo de un tipo que no llevaba mascarilla en el metro y varias gente se lo comieron. Verbalmente, claro. Pero normalmente le pusieron de todo, el tío le echó cara en plan que no, y la gente se le echó encima. Y yo os digo una cosa, yo en el metro veo a alguien sin mascarilla y le llamo la atención. Y si se me pone chulo o se pone impertinente, yo monto un escándalo, no tengo ningún problema. Pero yo tengo un sentido de la vergüenza que en ocasiones desaparece. Si tengo que montar un escándalo de decir que el otro se ponga chulo, yo le doy un mal rato. Un mal rato de decir, mira, me voy a poner la mascarilla porque hoy había un tío con barbas y gafitas que me ha montado un pollo que no le partió la cara porque no quería partirle la cara. Pero vaya tío pesado y desagradable. Ese, amigos míos, es Converso 72 de Vidas en Red, llamándole la atención a una persona insolidaria e inconsciente y peligrosa. Con gusto me presto a sacarle los colores. Así que bueno, de cara a este verano os animo a que planifiquéis y que penséis muy bien y que no os dejéis llevar por la inercia de otros veranos, porque este verano no es igual que el verano anterior.